solamente recordar que tanto en el RIN, en vivo, la Agencia Autónoma de Comunicación de Opciones, la de Zapote, la Generación Radio, los Jueguitos de Red, bueno, ese va a ser más tarde, la Radio Revuelta y varios otros centros de medios libres que están haciendo un trabajo tanto en vivo como están produciendo material para difundirlo posteriormente. Igual también agradecer a todas las páginas de internet que han subido, que han compartido los documentos, las invitaciones, los videos, los foros pasados, aproximadamente 40 páginas de páginas y blogs. Y sin más, le paso la palabra a Carlos Facio, profesor, analista, articulista de la jornada y también autor de muchísimos libros y una de las personas que ha analizado, sobre todo, entre otras cosas, lo que ha estado pasando en México en la última década. Bueno, gracias. Bueno, se puede abordar el tema de esta tarde, de esta mesa, de muchas maneras. Yo quisiera empezar por un antecedente, a partir de lo que escuché al final de la primera mesa, que creo que hubo una pregunta sobre el terrorismo de Estado, ¿no? Y ahora Clemencia también trata de poner énfasis, puso énfasis en la definición del término que debería comunicar de cara a las audiencias, de audiencia del tribunal. Y yo quiero recordar que justamente en Ciudad Juárez, en mayo del año pasado, hace un año, hubo una primera audiencia preliminar y ahí al final hubo un manifiesto de la Secretaría en Roma, y en el punto 5 de ese manifiesto plantea justamente que el tribunal considera que muchos de los episodios probados ante el tribunal por ponentes y por muchas de las víctimas, por ejemplo, por el ente de guerra sucia, dos compañeros de la comunidad haitiana, es decir, frente a ese cúmulo de información que se le dio a los miembros del tribunal, planteaban que esos actos denunciados constituían terrorismo de Estado, entendiendo por tal una política de Estado planificada y ejecutada con la finalidad de combatir por medios ilegales las luchas sociales, paralizar o destruir a la oposición política o ideológica y o aniquilar a la oposición armada y o con la finalidad de justificar la suspensión de garantías constitucionales, el establecimiento del estado de excepción y la violación de derechos humanos. Es decir, que los expertos del Tribunal de Roma de alguna manera tipifican terrorismo de Estado con todos estos elementos que dicen ellos en su primera aproximación al capítulo México en mayo del año pasado, que todos estos elementos para el caso mexicano constituyen terrorismo de Estado. El compañero Ramiro, lo que planteó Clemencia, son justamente los insumos que llevan a esta definición. Y también plantean en el punto 6 de ese manifiesto que muchos de los crímenes constatados pueden ser calificados como crímenes contra la humanidad en los términos del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que ha sido ratificado por México, puesto que puede entenderse que han sido cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Y dice que es el caso de asesinatos, masacres, encarcelamientos arbitrarios, la tortura, las violaciones o la desaparición forzada de personas. Todo ello, dice, abriría las puertas a la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía de la Corte. Es decir, quería yo empezar de alguna manera por esto de la definición, porque creo que ya tenemos un camino avanzado por parte de quienes van a ser los jueces del caso del capítulo México. Yo podría referirme a muchos aspectos, pero ya nos han tocado Ramiro y Clemencia. Yo solo podría, para esta última fase del 2000 al presente, que la parte represiva, llámese como contrainsurgencia, su modalidad de guerra de baja intensidad o de guerra de cuarta generación o de guerra de amplio espectro, es decir, se ubica en un brazo paralelo con una política económica que también, así como en materia represiva y un continuo de los años 60 al presente, en materia de proyectos económicos, que es por lo que se lleva a cabo esta represión de tipo contrainsurgente, hay un continuo. Esto comienza justamente para el caso de México con el tema del petróleo, que frente a la dependencia de Estados Unidos del petróleo en los años, a comienzos de los años 70, se planifica el Tratado de Libre Comercio, luego se sigue, digamos, en cadena el campo de la Panamá, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte en 2005, y en ese momento ya sería en el periodo de Fox, y con Calderón la Iniciativa Mérida, que sería el instrumento que le va a permitir a Estados Unidos, dando insumos en herramientas para la represión a México, para lograr penetrar los organismos de seguridad del Estado mexicano. Entonces, esta sería la parte económica. Lo que está detrás, es decir, son proyectos que tienen que ver con la seguridad, pero que tienen que ver también con la definición de Norteamérica, con un espacio geográfico que incorpora de facto a Canadá y a México en una función de subordinación con Estados Unidos en materia de seguridad. Ahí se habla de justamente un perímetro de seguridad de los intereses del gran capital estadounidense, donde Canadá y México son absorbidos de facto por el Comando Norte del Pentágono. Entonces, el tema de la ASPA tiene que ver en cuanto a la prosperidad, como se ve en los proyectos, que el gran capital debe traer la civilización a aquellas áreas que no están desarrolladas, y entonces el interés de la represión es abrir el territorio, en este caso el territorio mexicano, para la expropiación de los recursos, y ahí tenemos todo lo que ha salido a la luz sobre la minería, pero también tenemos toda la lucha por terminar de privatizar a Pemex, por llegar al gas natural, al agua para generar electricidad, a la biodiversidad, al oro, a la plata, para el caso de otros países como Bolivia, al litio, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, como esto de alguna manera han salido las otras mesas, yo quisiera plantearme un poco este continuo, dado que el tribunal va a terminar en 2014 y vamos a tener dos años de penismo, es decir, tratar de visualizar qué está ocurriendo a comienzos de 2013, justamente en momentos en que hay una transición, una nueva transición ahora del PAN al PRI, y justamente nosotros lo que pensamos es que estos dos continuos, tanto en materia represiva o de instrumentos para la represión por parte de Estados Unidos, como por otra parte la económica, nos ubica con Peña en una situación en donde el embajador de Estados Unidos, aquí cerquita desde la embajada de la Avenida Reforma, Wayne, el embajador Anthony Wayne, es la mano operativa de un proyecto del Comando Norte, o sea, del Pentágono, que incorpora a agentes de la CIA, de la DEA, del FBI, del COBOL, etcétera, de distintos servicios de inteligencia, pero también de tropas especiales del ejército de Estados Unidos, en un plan muy similar, como planteaba el primer mes de intervención Clemencia, al Plan Colombia, bajo la mampara de la Iniciativa América, que posiblemente en una semana nos enteremos que con Peña va a cambiar de nombre, pero su esencia va a continuar tal como es hasta el presente. Es decir, lo que nosotros estamos pensando es que más allá de la maestra que está en Santa Marta y todos estos toques de propaganda de los últimos días, lo que viene es la profundización de la estrategia belicista de bajo, digamos, una cobertura propagandística de nuevo tipo que está poniendo mucho énfasis, si ustedes lo ven, no solo en el discurso de Peña, sino también en de los titulares de la Sedena y de la Marina de Guerra, en que las instituciones armadas van a respetar los derechos humanos. hay un contrasentido, porque por su propia esencia también, los miembros, los soldados de la marina y del ejército están entrenados para aniquilar al enemigo, es decir, para exterminarlo. Y esto lo hemos visto de manera sobrada durante la guerra de Calderón. Entonces, el aniquilamiento del enemigo va en contra del respeto a los derechos humanos. Entonces, bueno, pensamos que hasta ahora justamente los cambios han sido meramente cosméticos y que lo que sigue, donde estamos en la coyuntura, que es difícil visualizarlo porque está ocurriendo ahora, es que hay una estrategia de caos periférico, es decir, Estados Unidos está llevando a cabo una estrategia de caos en la periferia del mundo desarrollado, aunque ya le llega también a Europa, y en esta guerra de cuarta generación ha venido combinando, sobre todo en la fase de Calderón, la intervención de expertos en desestabilización y en guerra psicológica en México, es decir, expertos extranjeros están aquí en México de manera encubierta y están utilizando también los famosos aviones no tripulados, los drones, pero también otro tipo de aviones de reconocimiento, o sea, aviones espías, y a esto se suma la intervención en un plano de subordinación de las Fuerzas Armadas de México y las distintas policías, pero también de mercenarios, de redes delincuenciales mafiosas que están ligadas justamente, son parte de esta cadena de represión, y para evitar ese cuadrón de la muerte que participan en esto para eliminar físicamente a presuntos enemigos en el marco de campañas de saturación mediática bajo la pantalla manipuladora en el periodo anterior de la guerra de drogas. Ahora se le da vuelta y se habla que es en defensa de la seguridad de los ciudadanos. Entonces, pensamos que bueno, hay una dinámica abiertamente criminal en esta política de Estados Unidos que se está practicando en México y que se aplicó primero en Colombia desde los años 80 y sobre todo en esta primera parte del siglo XXI, pero después en Afganistán, en Pakistán, en Irán, en Siria, es decir, en el mundo árabe y en este momento también en Siria fundamentalmente. Y digamos, son operaciones de contingencia en el extranjero, le llama ahora Obama con un nuevo discurso, y por eso también Peña está adecuando el discurso a las nuevas formas intervencionistas de Estados Unidos. Todas estas políticas lo que buscan justamente, y eso otros ejes del Tribunal del Capítulo México, los otros ejes lo han venido planteando, estas políticas llevan a una balcanización del territorio nacional, del territorio mexicano, busca desestructurar todo lo social organizado y reprimir justamente todo lo que está organizado, ya sea de manera sistémica o antisistémica. Y el objetivo es llegar, como decían, a los recursos geoestratégicos. Todo este plan no se da no sin contradicciones, es decir, no quiere decir que Estados Unidos planifica un tablero y se lleva justamente a cabo, ¿no? En esta transición del fascismo al menismo, vemos que al interior de las Fuerzas Armadas han habido muchos desequilibrios, muchas contradicciones, incluso muerte, la del asesinato del general de la Guerra Sucia de los 60 contra Chaparro. Vemos que hay presos generales y coroneles, vemos que otro general que aspiraba a la defensa ha sido desplazado y rebajado, lo han puesto en el norte del país, tiene un mando, etc. Hay contradicciones. Pero la otra cuestión que yo quería plantear es que documentos del Pentágono que no han sido desmentidos en Estados Unidos y tampoco aquí en México hablan que desde 2010, nosotros teníamos información que por lo menos desde 2008, desde 2010, dice este documento del Pentágono, se han venido entrenando en el Comando Norte de Estados Unidos a soldados, marinos y policías de élite mexicanos en modalidades propias de las operaciones especiales, ¿sí? Las operaciones especiales son las de los famosos boinas verdes, la de los marines de Estados Unidos, tipo Rambo. Entonces, bueno, en eso los han venido entrenando, que incluyen acciones clandestinas, sabotajes, métodos de espionaje y ataques sorpresa, y también la ubicación, detención, secuestro, tortura, aniquilamiento de enemigos, que en el caso de la guerra de Calderón fueron asimilados a la guerra a la droga. Es decir, cuando estamos hablando que se está entrenando soldados, marinos y policías de este mexicano en operaciones especiales, y estamos hablando de operaciones de sabotaje, estamos hablando justamente de acciones clandestinas. Muchas de las cuestiones que están pasando hoy durante el periodo, que ya están pasando, que pueden ser asimiladas o que no se divulgan, que tienen, son muy difusas a divulgarse por medio, pueden ser que están siendo ejecutadas por estos comandos especiales de los cuerpos de seguridad mexicanos asesorados por Estados Unidos. El 31 de diciembre, justamente, el secretario de la Defensa de Estados Unidos, que fue el anterior jefe de la CIA, León Panetta, firmó un memorando autorizando el fortalecimiento del Comando Norte de operaciones especiales para mejorar el adiestramiento de la Fuerza de Seguridad de México en tácticas antiterroristas, que lo hace notar que recurrentemente durante el Foxismo, durante el calderonismo y ahora con Peña, hay un militar que dice que en México no hay terrorismo. Es decir, se ha dicho que en México no existen agrupaciones terroristas. Entonces la pregunta es, ¿por qué en el Comando Norte se están entrenando en tácticas antiterroristas a los elementos de la seguridad mexicana? También este adiestramiento tiene como objetivo el asesinato de traficantes de droga. Y si ustedes ven en los últimos días, de manera recurrente, el 1 de diciembre y ahora en febrero, aparece después de nueva cuenta la figura del Chapo Guzmán. Es decir, el esquema que posiblemente estaba cuadrado para que se llevara a cabo al final del sexenio de Calderón, se trasladó ahora al comienzo del gobierno de Peña. Es decir, sería la política que se aplicó en Colombia a comienzos de los años, fin de los años 80, principios de los años 90, cuando también el Pentágono, la CIA, la DEA, el FBI crearon in situ en un territorio colombiano llamado bloque de búsqueda, que era la conjunción del ejército y la policía colombiana, la Guardia Nacional Colombiana, en la captura de la eliminación física que era el campo del cártel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria. Ese tema es el que se sigue muchos años después con Osama Bin Laden, ya no en clave de guerra al traficante de droga, sino de terrorista. Y este es el que ahora se quisiera aplicar contra Chapo Guzmán a comienzos del sexenio de Peña. Como antecedente de esta política de exterminio de presuntos enemigos internos, tenemos la operación de la Marina contra Beltrán Leiva en Cuernavaca, y la de Ignacio Coronel, esta por parte del ejército, creo que en el Nuevo León. Entonces, bueno, según estos documentos del Pentágono, se ha llevado a estos, por lo menos a tres grupos de personal mexicano, a Afganistán, Irak, Uruguay, Pakistán y a la base de Guantánamo en Cuba. Es decir, los han llevado, no son solo militares, también han llevado jueces, han llevado, es decir, personal administrativo aplicado a la guerra interna. Y ahí estos oficiales, estos tres grupos, los llevan para que observen in situ, para que aprendan tácticas de fuerzas especiales, como decía, fíjense, operaciones de decapitación de mando y también de estructuras de redes terroristas. Y bueno, les enseñan técnicas de tortura, o sea, los hacen asistir a la práctica de la tortura contra prisioneros. Y también otros de los cursos tienen que ver con inteligencia militar, diseminación de inteligencia. La diseminación de inteligencia tiene que ver justamente en el marco de la guerra psicológica, cómo llevar a través de los medios una forma de guerra que no se vea como guerra, y es en realidad una guerra contra el pueblo, pero que no alcanza a verse su nombre. Yo terminaría diciendo que todos estos elementos se combinan o van a aterrizar en estos días, en las próximas semanas, con la creación del Centro Nacional de Inteligencia, de la Supersecretaría de Gobernación, que soy yo, y también con la Gendarmería Nacional, que es la que el asesor Oscar Naranjo, el general de la Policía Nacional Colombiana, retirado, y principal asesor en materia de seguridad, manifiesto por el candidato Peña, es el que estaría ahora dando los últimos toques para que nuestro Mondragón, el otro que va a ser el Oscar, como es el Oscar Naranjo de México, Mondragón asuma por ese papel que en Colombia tuvo este personaje. Es decir, creo que todos los elementos que hemos venido manejando en el eje de guerra sucia, desde los años 60 al presente, van a tener una inflexión hacia una nueva fase, es decir, una nueva fase activista que viene acompañado no solo con estas prácticas represivas que van a reafirmar el terrorismo de Estado, sino que esta modalidad guerrera incluye también una guerra en el ámbito de la educación y la cultura. No en balde pusieron a este señor del Estado de México, Chaufet, en educación. Él era el secretario de Gobernación cuando la matanza de aquí hay. Él es un hombre del aparato de las viejas fórmulas terroristas del Estado del viejo PRI, y si lo ponen en educación es porque desde el campo de la SEP, es decir, a través de la SEP, ya también hay dinero destinado de Estados Unidos a desde la enseñanza aplicar elementos, poner en práctica elementos que tienen que ver con la guerra de Estados Unidos en México. Osorio Chong, que no canta más la ranchera, viene a su vez también de una gubernatura de un estado caciquil, represivo, y entonces, bueno, terminemos pues con Peña, que es el hombre de Atenco, es el que justamente Reyero planteó que se hacía responsable de lo que ocurrió con las mujeres reprimidas física y sexualmente en Atenco, pero también con los compañeros que fueron presos. Entonces, bueno, pensamos que hay sí un continuo y que esto se va a poner peor. Gracias. Gracias.